12 y 13 minutos. Ya saben que esta sintonía nos trae cada martes un espacio habitual relacionado con lo que es el ámbito político. Turnos que le vamos ofreciendo con la participación de los diferentes grupos políticos que integran la Corporación Municipal. Hoy ya les anunciamos en el arranque de la mañana que iniciamos un nuevo turno, así que nos acompañan ya integrantes de Izquierda Unida. De un lado, José García Solano, coordinador local, concejal y portavoz municipal, como saben, de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Ubrique, y también Manuel Ramírez como secretario del Grupo de Izquierda Unida, también en el Ayuntamiento de nuestra localidad. Ambos bienvenidos, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a quedarnos con distintos asuntos durante la próxima media hora. Ya saben que, bueno, pues cada formación elige los temas a abordar. Enseguida vamos a quedarnos con las cuestiones más candentes en el ámbito local, pero antes de nada, Pepe quería referirse a temas trascendentales de interés bastante evidente a nivel tanto nacional como internacional, ¿verdad? Sí, efectivamente. Yo creo que hay que aprovechar este espacio que se nos ofrece Radio Ubrique a los políticos locales, pues para de alguna manera no solamente afrontar o comentar los asuntos locales y municipales en concreto, sino pues yo, como viene siendo habitual, pues normalmente me gusta comentar algún tema pues de mucha actualidad, ¿no? Hay uno que no es de actualidad, sino que es que no ha perdido la actualidad desde hace ya mucho tiempo, y es uno de los problemas que en las encuestas los españoles y españolas denotan como algo muy escandaloso y muy perjudicial para nuestra sociedad, ¿no? Que es el tema de la corrupción. En este caso, pues he tenido la suerte de ojear, de ver de alguna manera un poco un libro de un periodista valenciano, que es Sergi Castillo, autor de Tierra de Saqueo. Yo creo que, aunque no solamente el saqueo y la corrupción se produzca en Valencia, sino que es una situación bastante, lamentablemente, bastante más generalizada por todo la piel de toro, como se suele decir, pues concretamente una situación en Valencia tan escandalosa, pues no se podía quedar sin que pues apareciera en un texto, en un libro, ¿no? En este caso, pues Tierra de Saqueo, que le llama el periodista Sergi Castillo. Nos dice que la trama en Valencia de la Gürtel, el escándalo, el caso de la Gürtel, que comenzó con los tres trajes regalados a Khan, y se ha ido destapando como una inmensa red confeccionada pues para saquear millones de euros de los valencianos. Esto es una publicación que está en público.es, ¿no? Es una entrevista que hace Alejandro Turrús. Dice que el PP gobierna en Valencia desde 1995, cuando Eduardo Zaplana ganó las elecciones. 100 altos cargos del Partido Popular de la Comunidad Valenciana están o han estado imputados por corrupción. Detrás de cada uno de los grandes eventos que ha ido celebrando la Comunidad Valenciana había una trama de saqueadores. Dice Sergi, mi conclusión es que estamos ante una estructura perfectamente tramada, una red en la cual coinciden todos los casos de corrupción, los mismos políticos, los mismos empresarios, y que enlaza históricamente en el caso Nazairo. El parque temático Terra Mítica costó 100 millones más que el Portaventura, la visita del Papa costó 24 millones de euros más que las que realizó el mismo Papa 4 años después a Galicia y Barcelona. La promoción de Julio Iglesias costó 8 veces más que la que hizo a Galicia. El presupuesto de la Generalitat de 2013 alcanza los 13.940 millones. Pero es que resulta que 12.500 millones es la cantidad generada por corruptelas a través de actos financiados con dinero público solo en el País Valenciano. Así, pues nos ha quedado, dice, que un circuito de Fórmula 1 abandonado en el centro de la ciudad, un aeropuerto sin aviones, una televisión cerrada, un parque temático que costó 400 millones, pero que se ha vendido tan solo por 63 millones, una ciudad de la luz, que era un gran plató, que se ha convertido pues en un monstruo que no saben qué hacer con él. Se están vendiendo los símbolos de la hegemonía del Partido Popular en la Comunidad Valenciana a precio de saldo y ni siquiera así se encuentra comprado. El origen, pues hay que situarlo, como ya habíamos dicho, en la época de Eduardo Zaplana. Fue él quien implantó este sistema, Can llegó al poder como personaje de la rama católica, con mejor imagen que Zaplana. El ejemplo de las manzanas podridas aparece en el libro por José Joaquín Ripoll, presidente de la Diputación de Alicante en 2009 y líder del sector zaplanista. Es decir, que había pues también dos familias o dos grupos dentro del PP en el que se ponían todas las zancadillas posibles pues para hacerse con el poder, que es lo único que pretende. El ejemplo de las manzanas podridas, digo que era por José Joaquín Ripoll, ¿no? En la segunda operación Brugal, detenido en su casa de madrugada. En el caso Ibe, en el que aparece implicado Julio Iglesias, queda todavía mucho por aclarar. El caso Operación es otro ejemplo deleznable, ¿no? El dinero de los valencianos y valencianas destinados para construir pozos en Haití tras el terremoto o para las mujeres infectadas con SIDA en África está en yates, pisos, garajes de gente de la trama de la Gürtel. Es decir, dentro del Partido Popular. En el libro se apuntan como factor clave las redes clientelares, ¿no? En la Generalitat había tres fundaciones en 1995 cuando llega el Partido Popular al poder. Y en 2010 había ya 79 fundaciones y empresas públicas donde se había recolocado o colocado 12.136 trabajadores. Yo lo hago a título de reseña, por si hay oyentes en Radio Brique que no han tenido la ocasión o la oportunidad o la casualidad de tener esta información a mano, pues yo le digo lo que como empecé la noticia, ¿no? Que es un periodista valenciano, Sergi Castillo, el que escribe esta obra de Tierra de Saqueo. Yo creo que, y lamentablemente, pues no es el único lugar donde estas corruptelas se han dado. También la tenemos en Andalucía, la tenemos en Madrid, pero que de cualquier manera es un libro en el que se nos revela a las claras y muy escarnadamente la situación de a dónde puede llegar una corrupción con trama política, ¿no? En fin, eso es lo que, por un lado, lo que quería comentar, y otro es el tema pues de muy actualidad, que es el entierro, ¿no? La muerte y la ceremonia que se está haciendo en torno a Nelson Mandela. Uh-huh. También, como es normal, los que frecuentamos internet, pues muchas veces recibimos o recabamos información al respecto, para ver otras opiniones y otro punto de vista, ¿no? Y en este sentido, pues tengo que también, de alguna manera, para aquellos que no han tenido ocasión de pulsar un poco el tema del por qué la situación en Sudáfrica, cómo se ha desbordado todo el mundo por acudir al entierro de Nelson Mandela. Y luego una cosa muy curiosa, ¿no? El por qué en este acto pues va a hablar, si no ha hablado ya, pues no creo que hasta ahora lo haya hecho, Barack Obama, el presidente de los Estados Unidos, va a hablar otro dirigente de otros países, y en último lugar va a hablar Cuba. Entonces mucha gente puede pensar, bueno, ¿y por qué Cuba habla? Y precisamente en el orden más importante, es decir, al final, cerrando el ciclo de intervenciones, ¿no? Pues es muy sencillo. Yo creo que muchos jóvenes y gente así, pues de mi edad, que no hayan tenido a lo mejor preocupación o la verdad, o que la noticia le ha pasado un poco de largo, pues no sabrían por qué este acontecimiento se da en esta situación, ¿no? Pues indagando, la verdad que se puede ver muy claramente, y yo creo que había que hacer un poco de memoria, ¿no? De cómo fue la descolonización del África, cómo fueron también luego los intentos de algunas potencias por suplantar a las potencias colonizadoras, en este caso como fue Portugal, y cómo eso pues estaba dentro también de un conglomerado de bloque, lo que era la Unión Soviética y lo que eran los Estados Unidos. Pues bien, hay un hecho muy importante que se da en Angola. Angola, todos sabemos que fue una colonia portuguesa, Luego Namibia, que es un país también bastante importante, grande, es que está al sur de Angola y en el límite con Sudáfrica. Bueno, pues ahí se da una batalla muy, muy importante, que es la de Cuito Cuanavale, ¿no? Donde fue una lucha, una pelea, entre Angola y ayudado por los cubanos. En aquel entonces en Angola había unos 50.000 cubanos y el Sudáfrica lo que había hecho era ocupar Namibia y quería también de alguna manera poner orden en Angola. La Sudáfrica no estaba sola, sino que Sudáfrica recibía apoyo de potencias occidentales y sobre todo de Estados Unidos. Es decir, que en esa batalla que se dio en Angola, pues fue un momento de inflexión donde se puede decir el antes y el después de Cuito Cuanavale. Y en este sentido, pues a partir de ese momento, en 1988, pues todo vino ya precipitado. Hay negociaciones, Nelson Mandela sale de la cárcel, el apartheid prácticamente desaparece. Es decir, que los sudafricanos, pues ni más ni menos que a Cuba, pues le hacen ese reconocimiento, porque gracias a la ayuda que Cuba prestó a la lucha contra el apartheid, pues todo eso vino como consecuencia. Y por eso es por lo que Cuba hablará en último término. Y también por otra cosa, yo creo que también habría que hacer un poquito de memoria de Nelson Mandela, de dónde viene, en qué movimiento estuvo. Él, en principio, pues fue el presidente del Partido Comunista Sudafricano, es decir, que su origen era también comunista, aunque luego fue el presidente y el mandatario del Congreso Nacional Sudafricano, pero que había un conglomerado ahí de fuerzas de resistencia, fuerzas de lucha, para intentar que el apartheid pues no fuera más y acabar con ella. Yo creo que hay una página muy interesante en este sentido, pero bueno, tampoco quería alargarme más, pero yo más que nada pues lo hacía por intentar de alguna manera, pues para aquellos que no hayan tenido ocasión de leer esto o de incluso de profundizar más, pues ver el aspecto interno, el aspecto anterior a esta situación que hoy parece ser que todo el mundo pues estaba en lucha contra el apartheid, y eso no es verdad. Es verdad que hoy van ahí muchos mandatarios que en aquel entonces incluso estaban apoyando el apartheid, pero en fin, eso es otra historia. Nos reconcilia el hecho de que incluso potencias que estaban apoyando y mirando para otro lado en el tema del apartheid, hoy van ahí a rendir homenaje a Nelson Mandela. Pues esa referencia sobre los funerales oficiales que se están produciendo ahora mismo en riguroso directo en estos instantes en Sudáfrica. Pasando ya a un plano más puramente local, cuestiones como, por ejemplo, para comenzar quería hacer referencia a la reciente visita que habéis realizado a la Dirección de Planificación y Gestión del Dominio Público Hidráulico en Sevilla, para abordar evidentemente cuestiones relativas a Ubrique. Efectivamente, hace un par de semanas estuvimos en Sevilla acompañando al señor alcalde, a técnicos municipales, y también hubo el portavoz del Partido Andalucista, también nos acompañó, y además del representante de Tamal y de la Asociación de Vecinos del Río de Ubrique, pues también nos acompañó Pepa Arroyo. Y en esta reunión pues veníamos a tratar pues un tema candente que desde Izquierda Unida pues llevamos ya con él durante hace varios meses, y vamos a tratar el tema de la situación de la urbanización Cotomulera, de las 46 viviendas, y de la afectación que tienen los vecinos del río por el río en sí, por el cauce que tiene, y sobre todo también ocasionado por los aportes que periódicamente pues le supone el trasvase. Hemos estado desde en estos mismos micrófonos, a través de las ondas, pues nos pusimos la tarea nosotros de intentar buscar una solución para ese asunto, y ya son varias las reuniones que hemos tenido, y a través de esa reunión y esas intervenciones que hemos tenido en el ayuntamiento, pues nos hemos enterado, por ejemplo, que en 2005, por parte de Provisa, la empresa promotora de la vivienda de Ubrique, que en su día construyó aquellas viviendas, pues se pidieron varios proyectos para intentar darle solución a esas viviendas, proyectos que desconocíamos su existencia y que incluso se desconocen en el ámbito municipal, puesto que hasta no se llegaron ni a plantear en ningún ámbito municipal. Es decir, se pidieron los presupuestos, uno pareció muy caro, otro pareció más barato, pero no se llevaron a plantear. Y el equipo de gobierno por aquel entonces, presidía Javier Cabeza, pues no consideró llevarlo a cabo, intentar llevarlo para buscar una solución. Posteriormente, en el 2010, ese mismo equipo de gobierno intentó plantear otro proyecto, que sí, este sí ya se presentó a la Junta de Andalucía para que diera los permisos. La Junta contestó solicitando cierta información y ciertos datos que hacían falta. Desde el ayuntamiento se desistió y hasta hace incluso el propio año pasado, pues ya se les mandó una carta, una notificación por parte de la Junta de Andalucía desistiendo de aquel proyecto, puesto que habían pasado los plazos y desde el ayuntamiento no se había aportado los requerimientos que se le hacían. Es decir, que llevamos mucho tiempo dándole vueltas al asunto, pero en esta Dirección General de Planificación y Gestión del Dominio Público, pues ya se nos planteaban ciertas cosas que entendemos nosotros que son interesantes, como es pues un plan de inundabilidad que se está realizando, y nosotros, por parte de la representación de Ubrique, pues solicitábamos no solamente que se hiciera eso, sino que además, puesto que entendemos que debe de ser una prioridad, que se empezase a hacer pues el proyecto o empezaran a buscar las soluciones para darle a las viviendas de esta urbanización, pues que se pudieran legalizar, digamos, y sobre todo pues se les quitara el riesgo que tienen de que en una avenida importante pues se puedan inundar. Yo quería añadir también algo un poquito a este respecto. Consideramos muy importante el encuentro, ¿no? La reunión que hubo, la reunión que hubo en Sevilla, ¿no? En la Dirección General de Planificación y Gestión de Dominio Público Hidráulico. A pesar de esa importancia que en verdad lo es, y yo creo que era el punto de partida que había que tomar para buscar una solución a esta situación, no ya del río como ellos quieren planificar, sino concretamente también el tema más concreto, que era el de la vivienda del Coto Mulera. Ahí lo que se constata también, y lo que creemos que hay que asumir por parte del ayuntamiento, es que la responsabilidad es del ayuntamiento. Es decir, que la responsabilidad en el sentido de gestión, la responsabilidad en cuanto a la preocupación, la responsabilidad en cuanto que salir de esta situación solamente la va a corresponder al ayuntamiento, en cuanto que no hay que dejar nada atrás. Es decir, que en este sentido los organismos oficiales sabemos cómo funcionan. Los organismos oficiales, pues, si es una dirección general de en este caso andaluza, pues imaginaros la cantidad de problemas que tendrá encima. Es decir, que nosotros como grupo municipal y el ayuntamiento como corporación tenemos que dar la batalla total. Es decir, que no esperemos a que las soluciones pues nos vayan a venir. Que no cabe duda que por parte de la asistencia y por parte de las soluciones que tenga que aportar la Dirección General de Planificación va a ser sustancial, importante y trascendental. Pero que en definitiva es el ayuntamiento el que no puede mirar ni para otro lado ni cerrar los ojos. Es decir, que hay que asumir las responsabilidades que tengamos y sobre todo hay que planificar junto con la Dirección General la solución a este tema. Pues eso, sobre esa cuestión, hablamos de otra visita, en este caso a nuestra localidad, de Ignacio García, como saben, vicepresidente primero de la mesa del Parlamento de Andalucía. Otro tema que queríais comentar. Efectivamente, Ignacio nos suele acompañar, siempre tiene a bien de venir cuando se le solicita. Teníamos pendiente una reunión después de que en julio pues se reuniese con diferentes colectivos de la localidad, en el que se les pusieron diversos trabajos que para realizar en el Parlamento. Esas acciones ya las ha realizado, pero está esperando que den sus frutos. Y queríamos incluso que viniese él antes de que pudiese contactar con esos colectivos, porque entendíamos que era importante que, aunque fuera brevemente, pues estuviera en localidad y viera diversos temas que nos preocupan desde Izquierda Unida de Ubrique. En concreto, pues estuvimos viendo pues la situación tan deplorable que tienen las carreteras de la localidad. Coincidió también de que el lunes este que pasado pues pudo contemplar, porque incluso pasamos por allí para que viera in situ la problemática, el comienzo de las obras de los dos socavones que se producían en la carretera hacia Corte, hacia el Mojón de la Víbora. Y también pues le planteamos de que pues que las carreteras estas pues no pueden seguir en esta situación y que deben de buscarse una solución que por lo menos mitigue los grandes problemas que tenemos. Eso por un lado. Después también quisimos exponerle la situación de la variante planteada en la Consejería de Fomento. Y le planteamos pues las diferentes opciones que se daban y la propuesta que desde Izquierda Unida y de Tamal se realizaba la consejería hace varios meses, en el que pues pudo contemplar pues que efectivamente, o por lo menos in situ, pues parecía la más viable. Eso por otro lado. Y después también, que fundamentalmente era lo que teníamos interés en que la visita de Ignacio, era una visita que cursamos al Centro Tecnológico de la Piel. En concreto, pues estuvimos reunidos con su gerente, con Javier Gallego, y en esta reunión pues se le transmitió directamente a Ignacio pues la problemática económica que estaba pasando el centro tecnológico ante las deudas que se tenían desde fundamentalmente desde la Junta, pero también desde Hacienda. La Agencia Tributaria también le debe un dinero, desde diversos patronos, entre ellos el ayuntamiento, que también le debe dinero a esta entidad, y sobre todo, más que las quejas que también se le transmitieron, y hubo un compromiso por parte de Ignacio de transmitirlo a la Junta y de interesarse por la solución en la parte que le compete a la Junta. Pero también no queríamos que estuviese aquí pues para que se le informase directamente de la labor que está realizando el MOVE y se le enseñaran las instalaciones. Fue breve la visita, pero en ella pues tenemos que decir pues que el compañero Ignacio pues se llevó una grata sensación del trabajo que estaba realizando el Centro Tecnológico de la Piel. Haber referido también a carreteras, la variante, no sé si algún apunte más al respecto. Pues pasamos directamente ya a lo que han sido los últimos plenos. El tema de carretera, como bien ha dicho Manolo, coincidió precisamente con el inicio del arreglo de los socavones estos o los deslizamientos de la carretera. Le habíamos planteado también otras mejoras, ¿no?, en la carretera, y lo que no pasó desapercibido fue el desvío que hay en la variante, ¿no?, que también esperamos que de aquí a muy poco tiempo pues esa obra también se realice. Yo creo que a lo mucho, a lo mejor en un par de meses o por ahí, posiblemente la obra se haya iniciado, si no acabado, vamos, por lo menos iniciado. Yo creo que en ese sentido pues hacemos nuestra tarea en el mejor sentido de la palabra, porque creo que para eso estamos, ¿no?, para intentar de mejorar, que no se nos caen los anillos por reclamar a quien tenga la responsabilidad en la Junta, aunque sean compañeros de Izquierda Unida, incluso aprovechando esa coyuntura pues posiblemente hasta incluso pues seamos más insistentes. Y poco más. Yo creo que el tema de MOVE, pues como ha dicho yo en Manolo, se sacó muy a relucir, pues porque es el ariete, ¿no?, que puede poner en marcha toda un conglomerado de nuestra industria, ¿no?, principal motor económico de la localidad. Y en ese sentido, pues quedamos y quedó, creo que en el conjunto de todos los que participamos en ese encuentro y en esa conversación, pues sacamos esas conclusiones, ¿no? De que había que apostar fuerte por este hecho, pues porque aparte de que estamos en un reducto andaluz industrial con relación al resto del territorio, pues era fundamental. Y porque además el sacar un proyecto tan ambicioso y tan importante como este tampoco suponía grandes desembolsos, cuando vemos que tantos dineros muchas veces por otros sitios se van, ¿no? Más asuntos. Aprovecháis además, ¿no? Este espacio solía aprovechar para analizar lo sucedido en los últimos plenos. Por ejemplo, bueno, pues en las últimas semanas dos plenos, el ordinario del mes de noviembre y la pasada semana el extraordinario, en el que finalmente se aprueban los presupuestos municipales de este 2013. Sí, efectivamente. Ha sido, pues, a raíz de una propuesta que hace el Partido Socialista al equipo de gobierno. Yo sigo diciendo que es un alcalde que está teniendo mucha suerte con los grupos de la oposición, porque la verdad yo creo que los grupos de la oposición pues estamos preocupados por salvar los muebles, ¿no?, en la localidad, más que por otro motivo. Y en este sentido, pues vemos que el alcalde sigue un poco pues adormilado en todos estos temas, es decir, que poca iniciativa. Una vez más hay que resaltarlo, y en este sentido, pues aprovechando la situación o la propuesta que hace el Grupo Socialista de abstenerse en una votación donde hace algunas premisas y alguna propuesta, pues se decide, pues prácticamente toda la oposición abstenerse, ¿no? No caben motivos para haber votado en contra, precisamente por la dejación y por la templanza o la dejadez, ¿no?, del propio equipo de gobierno, y sobre todo por el alcalde, bastante inactivo. Pero valorando también la posibilidad de que hubiera un plan de empleo local, pues también era una posibilidad de no votarla en contra, ¿no? Es decir, de todas maneras hubiera sido como un testimonio, ¿no?, el votar en contra. Pero vamos, de todas maneras, en la explicación del voto que no se dio, pues podríamos haber dicho muy bien, habiendo motivos para haber votado en contra, nos vamos a abstener, pues para que de alguna manera se vislumbre, ¿no?, la buena disposición que hay en los grupos municipales, ¿no?, de la oposición. Y en ese sentido, pues fue nuestra postura. Yo creo que decíamos, hay motivos para votar en contra. Pues sí, claro que había motivos para haber votado en contra. Primero, la tardanza en los presupuestos, ¿no? No se puede mantener a un pueblo con un presupuesto prorrogado durante 11 meses sin motivo justificado. El PA y el PP pueden decir lo que quieran, pero no era el motivo. El alcalde ya en los primeros meses del año tenía que haber dicho, bueno, pues hasta aquí hemos llegado y aquí hay que buscar una solución, ¿no? No, ha esperado que la solución se la diera. Y por otro lado, tampoco se ha hecho una apuesta seria por unos presupuestos que, aunque prorrogados y aprobado a última hora, pues tampoco sean todos los requisitos legales, tampoco sean, o por lo menos administrativos o de participación, tampoco se han llevado a cabo, porque el Consejo Económico y Social pues ha estado al margen también de la propuesta que se ha hecho sobre la mesa en el tema de presupuesto. Es decir, que hay mucho tela que cortar, pero en fin, yo espero que al menos se haya tomado nota para que inmediatamente, después de esta situación, pues se pase a una discusión de los presupuestos de 2014. Y yo me iba a quedar también porque entiendo que esa participación que nosotros intentamos que se les dé a los colectivos sociales, como el Consejo Económico y Social, pues también la demandamos para los grupos. Nunca nos hemos opuesto, es más, hemos solicitado, nosotros tenemos escrito desde principios de año solicitando información de presupuesto para empezar a conocer la situación de los presupuestos 2013. En el pleno, cualquiera que escuche a lo mejor las audiciones o del pleno, parece que muchas veces estamos en contradicción lo que dice el alcalde con lo que dice nosotros. Nosotros solicitamos esa información que se nos niega una y otra vez desde el ayuntamiento y el alcalde dice que toda esa información que solicitamos se nos facilita. El pasado viernes pues le presentábamos un escrito en el que, sin ser muy exhaustivo, le mandábamos 10, 15 escritos dirigidos al alcalde en el que solicitábamos documentación que a día de hoy, a pesar de que están los primeros están del 2012 hasta finales de noviembre, no se nos ha contestado. No se nos ha contestado ni se nos ha facilitado esa documentación, con lo cual algo falla. Y lo que falla es que se nos da la información a veces con cuentagotas y la mayoría de las veces pues se nos da la callada por respuesta, con lo cual se nos pone en una controversia de poder apoyar o votar a favor de unos presupuestos en el que muchas veces pues conocemos lo que hay detrás de ello. La verdad es que llegamos al final de esa media hora, pero sé que se quedan varios temas sobre la mesa que me habéis comentado que quería abordar, así que os dejo un último apunte en la cuestión que queráis. Sí, una única. Había varias, pero vamos a coger una y la otra solamente vamos a dar el titular. En cuanto a la petición de Silvia Naranjo, ¿no?, al Ayuntamiento de Ubrique, con respecto al supuesto de al puesto de Cazaña en la Avenida España. Pero no íbamos a referir al puesto, lo íbamos a referir al hecho de que por primera vez, después de un pleno, pues se le concede a una ciudadana pues la posibilidad de expresar su queja, su reclamación, o simplemente hacer una exposición de lo que entienda que son sus intereses, o etcétera. Yo creo que se ha iniciado algo interesante, y en este sentido pues yo creo que ya habíamos previsto el Grupo Municipal de Izquierda Unida, que el otro día estuvimos tratando del reglamento de organización municipal, y en este sentido pues darle mayor difusión y posibilidades a que esa participación pues sea más activa, es decir, que a título particular o a título de colectivo, pues si no en todos los plenos, pues de vez en cuando que solicite a alguien poder dirigirse al pleno de la corporación. Yo creo que algo interesante, que algo que también se hace en muchísimos ayuntamientos, y creo que aquí pues habría que activarlo de alguna manera, porque nos parece interesante. Y la única y la otra, que era a título de titular, pues era, o mencionarlo a forma de titular, era la, de alguna manera, las arbitrariedades con las que la concejala de Cultura está actuando en el ayuntamiento. Tenemos que recabar mañana información directa del ayuntamiento para ver si esclarecemos mucho algo más el aspecto del cambio contractual de una empleada municipal. Pues con esa última cuestión, ahora sí, llegamos al final de nuestro espacio. 12.47 minutos, vamos a quedarnos aquí con todas esas cuestiones que han abordado desde Izquierda Unida, tanto su coordinador local, concejal en el Ayuntamiento de Ubrique, José García Solano, muchísimas gracias por haberme acompañado. Gracias a vosotros. Y Manuel Ramírez, como saben, secretario del Grupo de Izquierda Unida. Muchas gracias.